Hola, me llamo Alper, me apellido Shaham. Tengo 20 años y estudio español en la Universidad de Koç. Soy de Denizli, pero vivo en Estambul. Hablo inglés muy bien y escribo inglés muy bien. Hablo turco porque es mi lengua materna. Como mucho y toco el piano. Juego al fútbol y baloncesto. Soy muy alegre e inteligente. Soy soltero, Tedar es mi hermano, Nurcan es mi madre y Sakan es mi padre. Yo estudio español para viajar por Cuba.